Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 25 de junio. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado la sesión ordinaria de pleno del mes de junio, que se va a celebrar el próximo 29 en la sala de sesiones de la Ermita de San Pedro y a partir de las 8 de la tarde. En el orden del día se incluyen un total de 10 puntos a debate, como la aprobación del dictamen sobre la determinación de las fiestas locales para el año 2022 y el dictamen sobre la aprobación del reglamento para la implantación del teletrabajo en el Ayuntamiento de Ubrique. El orden del día también incluye una moción del Grupo Municipal Popular para instar al Gobierno de España a bajar el precio de la luz actuando sobre determinados impuestos y costes regulatorios. Una moción del Grupo Municipal de Ciudadanos para evitar el encarecimiento de la factura eléctrica y una moción del Grupo Municipal de Ciudadanos sobre los indultos a los condenados por el Procés. En esta sesión plenaria, además, se incluye un punto dedicado a declaraciones institucionales, asuntos urgentes en su caso, dación de cuentas de decretos de alcaldía y ruegos y preguntas. Cambiamos de tema. La Junta de Andalucía notifica hoy viernes un nuevo positivo por coronavirus en Ubrique y la curación de una persona. La tasa de incidencia sube a 36,1 casos por cada 100.000 habitantes, con 6 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 4 corresponden a la última semana. Ya en el ámbito laboral, el sindicato UGT, a través de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos, anuncia la convocatoria de una manifestación para el próximo martes día 29 en defensa de los derechos del colectivo de ayuda a domicilio. UGT hace público un comunicado donde anuncia esta convocatoria, con la que se exige que la subida salarial del precio hora de 14,60 euros se vea reflejado directamente en los sueldos de la plantilla, como ha manifestado recientemente la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. La manifestación dará comienzo el próximo martes a las 6 con el siguiente recorrido: salida desde la plaza hacia calle Agua, los callejones, y desde allí hasta el centro de la Avenida de España. De igual modo, el sindicato UGT ha iniciado la campaña de vigilancia en el sector de la construcción ante las altas temperaturas y el cumplimiento de la jornada laboral durante los meses de julio y agosto. Las elevadas temperaturas que se alcanzan en Andalucía durante el periodo estival exigen que se extremen las medidas preventivas de cara a evitar exposiciones laborales peligrosas para la salud. Es por ello que desde la Federación de Industria, Construcción y Agro, FICA, de UGT Cádiz, como cada año, se pone en marcha la campaña de vigilancia especial para garantizar el cumplimiento de la jornada intensiva y prevención de accidentes. Dicha jornada intensiva dará comienzo el 1 de julio y establece una jornada de 7:30 a 2:30, de lunes a jueves y los viernes 5 horas, con interrupción de 15 minutos para el bocadillo. Se ha advertido de la necesidad de adoptar estas medidas para evitar casos de estrés térmico o golpes de calor que puedan provocar infartos y derrames cerebrales. Para ello, y para evitar que empresas pretendan descolgarse del convenio colectivo en este punto, UGT y Comisiones Obreras, junto con la patronal, mantenían una reunión en el seno de la Comisión Paritaria de Vigilancia del convenio para aunar esfuerzos en el cumplimiento de la jornada de verano. La campaña se va a desarrollar durante todo este verano y la realizan los responsables de salud laboral y del sector de la construcción, que visitan las obras e informan del calendario laboral, así como de las principales medidas a adoptar para evitar los golpes de calor en el trabajo. En el caso de incumplimiento reiterado, se pone en conocimiento de la Inspección de Trabajo. Y por otro lado, Ubrique celebra desde hoy viernes la 25 edición de la subida Ubrique, puntuable para los campeonatos de España y Andalucía de automovilismo de montaña. Esta tarde los 61 vehículos participantes pasarán las verificaciones técnicas y administrativas. El sábado se corta el tráfico a las 11 de la mañana y desde las 12:30 darán comienzo las dos mangas de entrenamiento y la carrera. La organización espera recuperar el tráfico en torno a las 6 de la tarde. Y por su parte, el próximo domingo se cerrará la carretera al tráfico a las 7:30 de la mañana, dando comienzo a las 9 una manga de entrenamientos y a continuación dos de carrera. Se estima que la carretera se abra al tráfico en torno a las 2 de la tarde. Pues nos queda ir terminando el tramo, que con el viento que se ha movido, pues nos está perjudicando un poquito, pero vamos, parece que va a parar ya el viento esta tarde. Repasar lo último del tramo y terminar de montar la sala de oficiales, y todo el dispositivo de telecomunicaciones, de repetidores, y hacer pruebas también con el tema de para la retransmisión por streaming, de todas las conexiones por internet que tenemos, y terminar de preparar las verificaciones técnicas y administrativas. Uh-huh. Prácticamente eso es lo que tenemos. Por el tema del COVID, pues el hecho de poder pues, hacer las verificaciones allí como normalmente se hacen, hubiese congregado mucho público, y decidimos también con Confederación, porque eso normalmente no se suele hacer, verificar a los pilotos in situ en cada voz de ellos, donde ellos tienen el coche de competición y los mecánicos. Y la única manera de poder hacerlo era pues de asignarle a cada uno el sitio donde tiene que estar, y ahora van los comisarios técnicos con el plano ya que sea publicado, y van pasando por cada uno de los pilotos para verificarle el coche, y de esa manera no aglomerarse tanto público en el parque a la hora de hacer las verificaciones como se hace normalmente. Creo que han sido 29 arriba, 29 en la zona de la Plaza de Toros y el resto abajo. Uh-huh. Porque ya también que había que mantener también una distancia entre los equipos, en la zona de la Plaza de Toros nos íbamos demasiado, ya casi para abajo. Entonces nos quedamos en 29 y el resto se bajó a la zona de la Plaza de las Palmeras. Pero bueno, hay también equipos potentes que no vienen con tanta infraestructura ni tantos camiones. Uh-huh. Pero principalmente es más complicado bajar por ejemplo, Bango, que viene con 3 CM, bajar el trailer hasta allí, hasta la Plaza de las Palmeras, que dejarlo aquí en la zona de la Plaza de Toros, que es más cómodo. Ahí, este caso se ha mirado, no se ha mirado realmente, se ha tenido en cuenta, pero por ejemplo hay algunos equipos que han entrado dentro de estos 29 que no llevan tanto montaje. Pero sobre todo, más que eso, se ha estado mirando el espacio que había, y también tener algo ordenado, porque a mí no me sirve de nada tener, por ejemplo, por decirte, arriba en la zona de la Plaza de Toros, el 48, y bajarme a la Plaza de las Palmeras el 15. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer una caravana desde la Plaza de las Palmeras hasta la Plaza de Toros, y lo que no puede estar todo el tiempo sube, baja, coche. Lo suyo es preparar una caravana completa y subirla entera hacia la Plaza de Toros. Eso ya estaba suponiendo un problema de molestia a los vecinos. Que no es que no molesten, por ejemplo, a la Plaza de las Palmeras, los vecinos que tienen allí cercanos. Pero es que en este caso era más, se agudizaba más, porque es que prácticamente el coche estaba en la ventana de la casa del vecino. Entonces, sobre todo por seguridad, porque te baja un coche de carrera con el motor y a tope de temperatura, y podríamos tener alguna vez algún disgusto de un incendio, y entonces no querríamos lamentar un incendio y problemas. Y eso unido a que se ha puesto también, ahí se ha puesto un parque infantil, prácticamente ahí ha quedado un poco espacio. Entonces, la única opción que teníamos era la Plaza de las Palmeras, la que no tenemos otra opción. Uh-huh. Y a lo mejor si no hubiese sido año COVID, pues a lo mejor los 60, 65... un poco apretado se podían haber ubicado en la zona de la Plaza de Toros. Pero ya como nos metamos 80, 90 coches, 100 coches, sin poder usar la zona de detrás de Brada, que es complicado. Entonces, yo creo que la manera de un futuro va a ser esta. No va a haber posibilidad de hacerlo de otra manera. Esta 25 edición de la subida Ubrique se realiza con público, teniendo en cuenta el nivel 2 de alerta sanitaria del Distrito Sanitario de la Sierra de Cádiz, por lo que queda limitado a un total de 2.000 personas distribuidas en 6 zonas. Es una Plaza de Toros, es más fácil. Nosotros la única manera que hemos podido para realmente poder acotar a ese público ha sido de esta manera. No hay otra. Y dudo que nadie hubiese hecho esto. De hecho, ninguna de las pruebas del Campeonato de Andalucía no se ha hecho. Se hizo Montoro sin público y te pones a ver fotos. Eso de sin público tenía poco. se ha hecho Málaga, que no se sabía, yo no sé si era con... En Málaga se ha hecho una prueba, no sé, yo no he llegado a ver ninguna publicación, si era con público o sin público, y también había público. Y yo que intento cumplir, ¿por qué? Porque la subida, nuestra subida, le pese a quien le pese, no tiene la misma repercusión que otra. Y eso es así. Y en la reunión de seguridad, a mí ya, en la subdelegación del gobierno, ya nos pusieron, ya no nos estaban diciendo que íbamos a estar vigilados. Entonces lo que yo no puedo es jugárnosla, que venga alguien, haga las comprobaciones que tenga que hacer y diga que eso no se está cumpliendo, y digan, se suspende la prueba con ya todo el montaje hecho. Uh-huh. Eso sí, ya supondría una serie de daño y perjuicio a mucha gente. Entonces, y eso principalmente el control que se hace, que ahora ya después sacaremos los datos de todo el personal y todo el mundo que se ha hecho el registro de COVID que tenemos en la página web, sobre todo por el caso que haya un contagio, para más o menos saber quién ha podido estar cercano a esa persona y demás. Que lo lógico es que no lo haya, porque es al aire libre, como hemos hablado. Las bolsas van con, no van realmente incluso ni con... Bueno, nosotros no hemos tomado ni un metro y medio, hemos tomado a distancia 4 metros. O sea, había bolsas que podía entrar más gente, pero claro, teníamos que limitarnos a los 2.000 que nos indicaban. Y hemos tenido que estar ajustando la superficie que más o menos se ocupa a las personas que podían entrar en esa zona hasta llegar a los 2.000. Uh-huh. Es que esto ha sido casi un trabajo de ingeniería. Hemos tenido que estar viendo los metros para casi prácticamente cuadrarnos a los 2.000 con las 6 bolsas. Vamos, en las zonas tan cerradas, por ejemplo, la zona de... por la parte superior, la curva de la Curroja, solo tiene un punto de acceso y estaba ya completamente. Ahí el que llegue y tenga pulsera, entra, el que no, no entra. Y el que se vaya donde quiera. La zona de la curva de las Pitas va a haber un control abajo en la zona del día, que ya también va a venir un filtro de la zona de abajo, igual. El monte es público. Yo ahí ya no puedo. Y ahora, si estás en el monte, también tendrás que cumplir tu norma, tanto a nivel deportivo, uno no está cerca de la carretera, y a nivel sanitario, y ya, pues cada esa serie de personas, o quien tenga que controlar, pues que tome las medidas que tenga que tomar. Pero eso ya no es responsabilidad. El tema de hacer el reparto aquí era para el público de Ubrique o de la cercanía, o gente que ya estuviera de fuera aquí pasando, que ya había gente que ya estaba llevado aquí desde el martes, miércoles, pues... Todo ese trabajo lo tenemos adelantado, ¿no? Ahora no es lo mismo ahora que uno de los controladores de la zona tenga que entregar a lo mejor 50, 60 pulseras, que hubiese tenido que entregar 400. Entonces, todo ese trabajo lo tenemos adelantado, y ya solamente a los que vengan de fuera, y prácticamente será por dárselo para los días. Entonces, lo que hemos hecho del reparto es para agilizar la entrega de las pulseras. Sí. Había zonas con más demanda y otras, bueno, eso es lógico, porque hay gente que le gusta más unas zonas que otras. Yo, por ejemplo, no sé si quedaba algo, porque es que ese tema lo lleva Antonio, y no sé, por ejemplo, la zona nueva del desvío, yo creo que eso con futuro va a ser una de las zonas más espectaculares, pero no estaba teniendo tanta demanda esa zona, pero te digo, creo que es una zona que en el futuro ahí se va a congregar mucho público. Aparte, está en un sitio alto, muy seguro, y es una zona muy bonita para ver. Y por último, en el apartado cultural, hoy viernes tendrá lugar el acto de presentación del libro Daniela y el libro de los deseos, obra de la ubriqueña Marinieves Moreno Rosa. La presentación dará comienzo a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou. Con esta cita nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.